en Super 8. Buenas, bienvenidos a todos a este ya el décimo programa de En Super 8. Bienvenidos a todos ya a este, el décimo programa ya. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros, eh? ¡Venga, décimo programa! ¡Qué animado se le ve! Si usted siempre anda llorando por las esquinas. Será el alcohol. Será el alcohol. Bueno, bienvenidos a todos a este, el décimo programa. Y para celebrarlo tenemos... No me lo diga. Una película muy especial. Pues claro, hater. Le va a gustar hasta a ustedes. Y es que tenemos una película de Indiana Jones. Y el Templo Maldito. No dice nada. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuántas partes de tequila lleva un margarita? Para usted toda la botella. ¡Que estamos haciendo un programa! Por eso. Bueno, aquí cada uno va lo suyo. Usted procure no caerse de la silla de momento. Bueno, y os preguntaréis que... ¿Por qué Indiana Jones y el Templo Maldito? ¿Por qué esta y no otra de Indy? Pues seguramente por ser la película menos valorada de Indy. Sin contar la última, ¿no? Esa no es una película de Indy. Esa es una película de un abuelo que amaestra a Shia LaBeouf. Bueno, como decíamos, pues hemos elegido la del Templo Maldito por ser la que menos valorada está de la trilogía. ¡Trilogía! Que sí, salud. Bueno, y por ser también la más diferente, pero fundamentalmente la hemos elegido por un motivo, que es la razón principal, y es que Indiana Jones y el Templo Maldito es la primera película que yo vi de Indy. Yo sí que había nacido en el 84, que era cuando se estrenó, pero digamos que no tenía edad para ir solo al cine. Bueno, ni para andar solo por la calle sin estar montada en un carrito, ni para andar sin pañales. Con lo cual, pues yo la vi bastante más tarde, alguna de las veces que la repusieron en televisión. Supongo que sería una de esas veces que a Televisión Española le fue por dar la trilogía ahí en tres semanillas. Porque en la prehistoria, niños y niñas no existían las series. Bueno, sí existían, pero no como ahora. De hecho, había muy poca producción propia, por lo que el Late Night pues, se repartía entre concursos y películas. Con lo cual se daba mucho más cine, a pesar de haber muy pocas cadenas. Y en una de estas, pues cuando yo era, pues sería estudiante, que tendría, no sé, 8 años o así, pues algo así sería esa época, pues ahí es cuando vi Indiana Jones y el Templo Maldito. Y también las otras dos de Indy, pero bueno, esta fue la primera. Bueno, ya hemos indicado cuál es la película de hoy, pero antes de meternos en harina, pues vamos a recordar lo de siempre, que estamos en Twitter como @ensuper8, que también podéis mandarnos un mail a ensuper8@gmail.com, o bueno, si queréis suscribiros al podcast, pues podéis buscarnos como ensuper8 con letras en iTunes, en iVoox y en Spreaker. Y que para todo lo demás, pues tenéis nuestro blog en ensuper8.com. Bueno, ahora que ya sabemos todos qué película tenemos hoy, pues vamos con nuestro sumario. ¡Dentro sumario! Sumario. Y en nuestro sumario de hoy pues tenemos básicamente lo de siempre. Iremos primero con la ficha de la película para dar los primeros datos, luego pasaremos a la dirección con Steven Spielberg, daremos un repaso al reparto con Harrison Ford y los demás, y luego pasaremos ya al argumento y la historia, donde también nos meteremos con los orígenes de Indiana Jones. Pasaremos luego al apartado de la música, luego le tocará a las curiosidades, que esta película tiene unas cuantas, y finalizaremos como siempre con la nota y la despedida. Venga, vamos con la ficha. Ficha de la película. Y la película del programa de hoy es Indiana Jones y el Templo Maldito de 1984. Su género sin duda es el de acción y aventuras. El director es el gran Steven Spielberg. El guión corre a cargo de una pareja de Willard Hugh y Gloria Gatz, y la historia pertenece a George Lucas. Produjo la Paramount Pictures y Lucasfilm, con George Lucas y Frank Marshall como productores ejecutivos, que este Frank Marshall ha producido y sigue produciendo grandes películas de nuestro tiempo. Ha producido, por ejemplo, pues aparte de la saga de Indiana Jones... ¿Las cuatro? Sí, las cuatro. Bueno, que también ha producido pues la saga de Regreso al Futuro, o la más reciente, la de Bourne. Aunque no solo vive de sagas, también de cosas como El Cabo del Miedo, Gremlins, Los Goonies o El Sexto Sentido. Además, ha aparecido de extra en plan cameo en El Templo Maldito, aunque de una manera muy testimonial, y también en Busca del Arca Perdida, donde ahí sí tiene un pequeño papel como piloto del avión alemán alrededor del cual Indy pelea con el gigantón. ¿Os acordáis, no? Bueno, la película la distribuyó la Paramount Pictures en América y la United International Pictures en Europa. La música corre a cargo del multipremiado John Williams y su presupuesto inicial fue de 28 millones de dólares. El fin de semana del estreno ya lo superó, recaudó 34 y la recaudación total en Estados Unidos fue de 180 millones y de 333 en todo el mundo. Recibió una nominación al Oscar a Mejor Banda Sonora para John Williams, que no se la llevó, pero sí que se llevó el de Mejores Efectos Visuales. Así que lleváis, algo ya rascó aparte de la taquilla. Y dado este pequeño repaso a la ficha, pues vamos ya con la dirección. Vamos con Steven Spielberg. Dirección. Ay, amigos, y es que Steven Spielberg ha sido el creador de sueños y cine de aventuras de toda una generación. Bueno, de más de una, en realidad, de varias. Y es que este arte de contar historias y hacerlo de un modo más que entretenido, pues lo lleva en la sangre. El pequeño Steve nació en el seno de una familia askenazi de Ohio. Askenazi es como se conoce a los judíos que se establecieron en Europa después de la invasión romana a Jerusalén en el año 70. Ya desde pequeño comenzó con su afición, y es que Spielberg es un ejemplo de director hecho a sí mismo. Comenzó primero con una cámara de 8 milímetros y luego con una de 16, rodando películas y cortos pues protagonizadas por sus compañeros de clase o por su familia, y de hecho cuenta que con uno de estos cortos consiguió su medalla al mérito de los Boy Scouts. Con 13 añitos ya tenía un corto de 40 minutos, Escape a Ninguna Parte, y con 16 estrenó su primer largo que se proyectó en el cine de su ciudad. La película era Firelight, una idea que luego sería la base de Encuentros en la Tercera Fase. Y además tuvo beneficios, eso sí, de un dólar, el primer dólar del rey Midas de Hollywood. Después pasó a la Universidad de California. Como dijimos en el programa de Casino sobre Scorsese, pues Spielberg también pertenece a esa generación de directores conocida como Movie Brats, al igual que colaboradores suyos como Coppola o George Lucas. Aunque al contrario de estos, pues Steve no llegó nunca a pasar a los cursos de posgrado, nunca se llegó a graduar. En cambio, pues enroló al dueño de una cadena de material óptico como mecenas de un corto. Este corto era Amblin, del que tomaría el nombre de su futura productora, Amblin Entertainment. Y es que este corto fue sin duda su origen y su puerta de entrada al cine. Consiguió varios premios y fue su tarjeta de presentación para conseguir un contrato con la Universal. Empezó dirigiendo en la televisión hasta el éxito del Diablo sobre Ruedas, que le abrió las puertas de la gran pantalla. Dirigió después Loca Evasión, aunque con escaso éxito, y aún a pesar de eso, pues los productores siguieron confiando en él. Y Spielberg la verdad es que se lo devolvió con creces, y en el 75 se estrenaba su primer éxito, Tiburón. La verdad es que fue su primer éxito y fue un gran éxito, un taquillazo, instaurando además las bases de las modernas superproducciones. Le ofrecieron después otros proyectos como Superman, pero Steven tenía una idea en mente, una idea que tenía en la cabeza desde los 16 años cuando consiguió su primer dólar. Así en el 77 estrenó Encuentros en la Tercera Fase, una película de culto y otro taquillazo que lo consolidó con su apodo, el Rey Midas de Hollywood. Pero eso sí, no todo van a ser éxitos. El patinazo extremo lo dio con 1941, una comedia que la verdad es que fue un gran fracaso. aunque esto hizo que un compañero suyo pues aprovechara la ocasión. Lucas había querido poner antes en marcha el proyecto en varias ocasiones, aunque esto lo comentaremos más adelante, pero el hecho del fracaso que había tenido Spielberg pues fue la excusa perfecta para empezar a liarlo en su nuevo proyecto. Un rodaje que fue una pesadilla, pero que sería otro gran éxito, el de Indiana Smith, o como se conocería después, Indiana Jones. Pero no descansó ni un minuto Rey Midas, y es que entre Indy e Indy pues nos llegó otro de sus hitos, una visión infantil de los visitantes del espacio que tanto le gustan. Una película parodiada y copiada pero mil veces con escenas que son parte de la historia del cine por derecho propio. Y es que en el 82 se estrenaba E.T., el extraterrestre. La película reventó taquillas y tuvo una encarnizada lucha por los Oscars frente a una película del que luego sería un gran amigo de Spielberg, aunque en ese momento seguro que no se apreciaban mucho. E.T. perdió casi todos los premios frente a Gandhi, de Richard Attenborough. Ya sabéis, el abuelo simpático de Parque Jurásico. No sería la primera vez que Spielberg se quedaría a las puertas de los Oscars, ya que le nominaron en muchas ocasiones, ya sea como mejor película o como mejor director. Llegó, por ejemplo, con El Arca Perdida, Encuentros en la Tercera Fase, Tiburón, E.T., pero aún no era su momento. Entre proyectos megataquilleros, pues también comenzó otros de otro corte, más adultos, más serios, como fueron por ejemplo El Imperio del Sol o El Color Púrpura. Aunque sin dejar de lado, pues El Niño que Llevamos Todos Dentro, junto con el genial Robin Williams, pues nos dejó esa pequeña joya que es Hook. Ya tras la trilogía de Indy, pues nos volvió a sorprender. El mismo año, un año que según cuentan pues fue demencial para Spielberg, rodando y montando el mismo año dos películas diametralmente opuestas. Una era de entretenimiento en la línea de producciones anteriores, aunque con unos efectos especiales y unos recursos nunca vistos antes. Era Parque Jurásico. La otra, por el contrario, pues era una película en blanco y negro sobre los campos de exterminio y el holocausto. Era La Lista de Schindler. Como decíamos, estas dos películas pues son totalmente diferentes y supusieron un infierno para nuestro protagonista. Y es que Spielberg tuvo que rodar Parque Jurásico a la carrera. ¿Por qué? Pues porque en cuanto terminara le estaban esperando en Polonia para rodar La Lista de Schindler. Spielberg estuvo a punto de volverse loco ya que entre semana rodaba en Polonia y el fin de semana pues debía revisar toda la postproducción y el montaje de Parque Jurásico, un ritmo de locos y sobre todo teniendo en cuenta los diferentes que son entre sí. Tuvo que dejar esta postproducción en manos de sus colaboradores, entre los cuales, pues con la implicación que tenía con los efectos especiales y demás, pues estaba el amigo George Lucas también. A punto estuvo, de hecho, todo este ajetreo a punto de romper su matrimonio precisamente con Kate Capshaw. Porque vamos, es que no lo veía, incluso acudió al rodaje en Polonia, pero tras ver cómo se rodaba una de las escenas en las famosas duchas de los campos de concentración, pues comprendió el trabajo que estaba realizando su marido y dejó hacer a Steven, que ya bastante tenía con las dos peliculitas. Eso sí, lo clavó, ¿eh? Porque con las dos hizo un doblete histórico, película de prestigio con premios por doquier incluidos, un Oscar para Spielberg y Oscar también a mejor película, y por el otro hizo un blockbuster, el blockbuster. Taquilla récord, franquicia, merchandising y premios efectos visuales. El año perfecto. Aunque eso sí, como hemos visto, le costó lo suyo. Y es que este no es el primer doblete de este estilo que haría, ya que después lo volvería a intentar con la segunda parte de Los Dinosaurios, El Mundo Perdido, y con la película Amistad, aunque esta vez, si bien el blockbuster, Los Dinosaurios funcionaron, no tanto como la primera, pero funcionaron, pues Amistad la verdad es que no, la verdad es que fue una decepción. Decepción de la que se recuperaría al año siguiente con Salvar al Soldado Ryan, otra gran película sobre la Segunda Guerra Mundial. Un peliculón con mayúsculas, por el que nuestro director además recibió su segundo Oscar. Lo cierto es que después de Parque Jurásico, su cine derivó en temas más serios y más realistas y menos fantásticos. También la verdad es que redujo sus trabajos como director, pasando en muchos casos pues a la producción. Sí, sí, la serie que emocionó a Spielberg. Sí, más o menos, qué gran frase. Pues produjo la versión americana de Pulseras Rojas con la frasecita, ¿eh? La serie que hizo llorar como una magdalena a Spielberg. Pues sí, la verdad es que con la frasecita de Mardas, la verdad es que nos han vendido bastantes series y películas. Aún así, en el siglo XXI también nos ha dado Spielberg grandes obras. En sus dos vertientes, la serie o la más realista, entre comillas, pues con Múnich o con Lincoln. O la más entretenida, que la verdad es que se ha prodigado bastante, se nota que este género le gusta más. Aunque quizá en este nuevo siglo ya no tiene esa mirada infantil que tenía antes. Pero a pesar de eso, pues nos ha dado, por ejemplo, Minority Report, Inteligencia Artificial, Atrápame si puedes, o más recientemente War Horse, Caballo de Batalla. Con algún que otro patinazo, como la recuperación de nuestro personaje del programa, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que, bueno, como película de entretenimiento no está mal, pero comparada con las tres primeras, pues la verdad es que palidece. En otras producciones es un destacadísimo productor, aquí sí, con suerte más desigual, no tiene tan buen ojo. Y muchas veces además ha producido obligado el hombre, pues como le pasó por ejemplo con Poltergeist, ya que el sindicato de directores pues no permite dirigir dos películas a la vez. Así que eligió de los dos proyectos que tenía E.T. el extraterrestre, manejando Poltergeist pues desde la producción, dejando la dirección a Tobe Hooper. Aunque hay rumores de que en realidad, y a pesar de la prohibición, a Spielberg no le gustaba mucho cómo rodaba Hooper, y se comenta que él mismo rodó gran parte de la película, aunque él siempre lo niega. Bueno, no daríamos abasto, no nos da el programa para nombrar todo lo que ha producido Spielberg. Nos quedamos mejor con su faceta en la dirección, que nos ha dado más alegrías. Y es que en esta faceta marcando generaciones, con esa visión infantil y fantasiosa, como de contarnos un cuento. Parecería pues lo que siempre nos decimos todos, pues quiero hacer la obra que a mí me gustaría ver, pues más o menos eso es lo que hacía Steven, hacía las películas que todos queríamos ver, extraterrestres, dinosaurios, buscadores de tesoros, lo tenían todo. Prácticamente todo el que tenga ahora entre 30 y 50 años, varias generaciones han visto marcada su infancia o su juventud por películas de Steven Spielberg, y nunca en la historia se ha podido ver algo así. Capaz de crear E.T. y la lista de Schindler, salvar al soldado Ryan e Indiana Jones. Un talentazo, un creador de magia, y es que no solo es capaz de crear joyas, sino que todo lo que toca lo convierte en oro. No en vano es el rey Midas de Hollywood. Qué crack es Steven Spielberg. Qué grandes momentos nos ha dejado. Pero bueno, ya vamos a dejar un poco atrás a Steven y vamos a meternos con el reparto de Indiana Jones y el Templo Maldito. Para contactar con nosotros, podéis encontrarnos en Twitter como @ensuper8. Si queréis, también podéis enviarnos un email a nuestra dirección de correo electrónico en super8@gmail.com. También estamos presentes en iTunes, iVoox y Spreaker. Los posts sobre las películas, todas las formas de contacto y las formas de suscribiros al podcast los tenéis en nuestro blog, en super8.com. Recordad que en Super 8 es todo con letras. Reparto. Y el reparto de Indiana Jones y el Templo Maldito está encabezado por Harrison Ford como Indiana Jones. También tenemos a Kate Capshaw como Willie Scott y a Jonathan K. Kwan como Tapón. En otros papeles pues tenemos a Henry Spuri como Mola Ram, a Raj Singh como el pequeño Maharajá, a Roshan Seth como Chatar Lal, el primer ministro del Maharajá, y en otros papeles ya indicaremos dónde, a Pat Roach como el jefe de los esbirros del culto. Pero bueno, a nosotros lo que nos importa pues son los protagonistas y con esos nos vamos a meter, así que vamos con el mayor protagonista de todos, con Harrison Ford. Y es que el señor Harrison Ford ha tenido, sobre todo en sus inicios, una carrera bastante accidentada. Ya desde el colegio pues supo que lo suyo no eran los estudios, aunque a pesar de eso sí era un estudiante bastante activo en muchas asociaciones de su instituto, como delegado de clase, o en los clubes como el de ciencias, o también era el locutor de radio del colegio. Tras dejar el instituto, estudió literatura inglesa y filosofía, aunque no logró graduarse, pero ya empezó a picarle el gusanillo del mundo del espectáculo, tras pasar por los cursos de arte dramático. Nuestro Hardy ya sabe lo que quiere hacer en la vida y con esas pues se va a Hollywood a hacer fortuna, fortuna y gloria, con la que sería su primera esposa, Mary Marquardt. Tras un inicio no muy prometedor, recibe una propuesta de la Columbia. ¿Para un papel? No era para un papel de protagonista. Era un contrato por 7 años para poder usarlo pues como secundario en varias series. En plan, yo te doy $150 a la semana y te iré llamando pues para completar los repartos. Por el camino, Hardy logra librarse de la convocatoria a filas del ejército para ir a Vietnam. Y también tiene un accidente de coche que lo dejaría marcado con su ya famosa cicatriz en la barbilla. La verdad es que su carrera de actor en estos tiempos va de mal en peor. Sus discusiones con la Universal porque no le dan buenos papeles pues provoca que rompan el contrato y Ford pues se vaya a la acera de enfrente, a la Universal. Aunque la cosa tampoco mejoró mucho porque comenzó a buscarse otras ocupaciones. Así, mientras siguió realizando pequeños papeles, pues hacía también trabajos de carpintería, sobre todo para los estudios de cine. Así es como conoce, por ejemplo, a George Lucas, quien le propone para un papel en American Graffiti. Ciertamente es una mejora, pero sigue trabajando de carpintero porque gana más. Así que decide seguir combinando trabajos, aunque sí que aumenta bastante el número de papeles que le piden hacer. En el 76 llega un momento clave. George Lucas le pide que le eche una mano dando réplica en los castings para una nueva película que está preparando. Aunque según avanzan las audiciones, pues George cada vez lo tiene más claro. Y a pesar de las reticencias de la 20th Century Fox para dar un papel protagonista a un actor desconocido, finalmente aceptan. Ford interpretará a Han Solo en Star Wars. Y eso a pesar de la competencia que había, ya que para el papel postulaban pues Kurt Russell, Nick Nolte, Pacino o Christopher Walken, por ejemplo. El sueldo primero, bastante más alto de lo que era en sus anteriores trabajos y el éxito posterior, pues permitió a Harrison Ford abandonar la carpintería y dedicarse de pleno a ser actor. Mientras el éxito de la trilogía galáctica pues crecía, Harrison daba vida a otro mito, a Indiana Jones, en busca del arca perdida. Lo cierto es que Ford tampoco era el primer elegido para Indy, de hecho querían un actor desconocido como habían hecho en la Guerra de las Galaxias, pero no encontraban lo que buscaban y a falta de 3 semanas para empezar el rodaje pues empezaron a probar actores conocidos, eligiendo finalmente a Tom Selleck, que de hecho hizo incluso algunas escenas de prueba, pero sus compromisos con la televisión en Magnum pues hicieron que tuviera que renunciar, por lo que recurrieron a Harrison Ford. Dos papeles, en este caso dos trilogías que han marcado la vida de este actor, pero no han sido sus únicos papeles míticos ni mucho menos. Tras El Arca Perdida, Ford participó también en Blade Runner, un rodaje bastante problemático con un Ridley Scott en constante pelea con la estrella. Eso se unió además pues con pases de prueba bastante decepcionantes que hizo que se cambiara varias veces el montaje y el final. El estreno fue un fracaso. Harrison en un papel totalmente opuesto a lo que los espectadores esperaban y un film pues muy negro y pesimista. Además le toca enfrentarse en taquilla con E.T. el extraterrestre, pues lo cual provoca pues que se estrelle. A pesar de eso, con los años se ha convertido en una gran película de culto, sobre todo recuperando también montajes previos previstos. Bueno, la verdad es que ya no se sabe muy bien cuál era el montaje bueno, el montaje inicial ni nada con todas las versiones que han sacado de esta película. También tiene Ford una mínima participación en Apocalypse Now, incluso tenía un pequeño cameo en E.T., aunque fue finalmente cortada la escena. Bueno, un cameo en el que no se le veía ni la cara, que aparecía de espaldas. Después de las trilogías, pues siguió haciendo películas de prestigio, como por ejemplo, pues A propósito de Henry, o La costa de los mosquitos, o otro de sus éxitos, El fugitivo. Caracterizándose por rodar prácticamente una película por año, con suerte desigual. Aunque se podría mencionar posteriormente también pues lo que la verdad esconde con Michelle Pfeiffer y con Hardy haciendo el papel de malo de la película. Ya en el nuevo siglo pues recuperaría de nuevo su personaje de Indiana Jones en El reino de la calavera de cristal, que a pesar de intentar recuperar el espíritu de las anteriores, me temo que los espectadores pues ya no somos tan impresionables. Aparte pues tuvo otro revés, le ofrecieron Siriana, pero no aceptó. El papel al final lo interpretó Josh Clooney y recibió un Oscar. Y eso que Hardy en su día también rechazó otros papeles jugosos como en Traffic, en La Tormenta Perfecta o en El Patriota. Participó después también en un papel destacado en El Juego de Ender. Para el futuro, pues parece que Hardy pues viajará de nuevo al pasado. ya que ha participado en la nueva de la Guerra de las Galaxias, la de J.J. Abrams, como Han Solo, y se le rumorea para una posible continuación de Blade Runner y también para el hipotético Indiana Jones 5. Suponemos que para darle relevo a un nuevo indie, ya que lo de Shia LaBeouf pues no parece que saliera muy bien. Ya se puede dar prisa porque Hardy ya no es un chaval y cada vez está para menos trotes. Pero en fin, sigue siendo un actor que marcó nuestras infancias, con dos personajes sobre todo bestiales e icono de una generación. Ese nuevo renacer que hubo del género de aventuras, las películas palomiteras de las buenas, un actor de carácter que además no ha destacado por sus escándalos, ya que es más bien tímido con la prensa y no se suele prodigar mucho. De hecho, en eso se parece a estrellas que vimos anteriormente, como a Paul Newman o a Redford, que prefieren vivir pues apartadas de la meca del cine. Y es que, a pesar de, como hemos dicho, de ir a película por año en su mayor apogeo, hay una cosa que Hardy no se saltaba por nada. Y es que no se rueda en época de vacaciones, ya que esos días pues los pasa siempre en su rancho con su familia. El que puede, cosas de estrellas. Él se lo puede permitir, no en vano es el actor con mayores ingresos por taquilla de toda su historia, por sus películas, ¿entiende? Pero es que además tenemos con Hardy otra cosilla por ahí pendiente, porque tiene el teléfono por ahí, ¿no? Lo tengo ya casi. Bueno, pues vamos a llamar a Harrison Ford, a ver qué tal anda, me hace mucha ilusión. Venga, ya va. Llamo, ¿eh? Atento. Sí, sí. Señor Ford. Señor Harrison Ford, ¿qué tal? Señor Harrison, que le llamamos del programa de En Super 8, que estamos haciendo un programa especial sobre Indiana Jones y el Templo Maldito, ya sabe, con la secta, la rubia aquella, Tapón. ¿Tapón? ¿Eres tú, Tapón? Que no, no soy Tapón. Aún me acuerdo las escenas con los caimanes. ¡Qué buenos tiempos, Tapón! Que no soy Tapón, pero que decía que lo pasó mal en el rodaje, ¿no? Que tuvo una hernia, le tuvieron que operar y eso. Estaba usted hecho cisco, ¿no? ¡Ay, Tapón! ¡Y con los bichos! ¡Qué manía Spielberg con los bichos en todo! En la selva, en el templo, en la comida. Sí, sí, la verdad es que daba un poco de asquete, ¿sí? Aún me acuerdo las escenas con los caimanes. ¡Qué risas, Tapón! Sí, sí, qué risas. Corta ya. Este hombre está ya geyser de pit. Bueno, bueno, señor Ford. Adiós, ¿eh? Adiós, Calisto. Saludos a Calista y eso. Vale, hasta luego. Qué mayor está ya, hay que ver con lo que ha sido este hombre. Bueno, vamos con el resto del reparto principal. Bueno, vamos ahora con Kate Capshaw, que hacía el papel de Willie Scott. Y la carrera de Capshaw pues la repasamos un poco pues por completar, porque realmente tampoco es gran cosa. Se inició, como se puede suponer, por ese cuerpazo escultural pues en las pasarelas como modelo. Y empezó en el cine en el 82. Sin duda Indiana Jones y el Templo Maldito, al cual accedió en un casting de 120 actrices, entre las cuales se comenta que también estaba una jovencísima Sharon Stone. Sharon, cuando no lo conocía ni el tato, pues sin duda este ha sido su mayor éxito. Y es que en este rodaje Kate también encontró a su media naranja, nuestro amigo Steven Spielberg. La verdad es que después de Indiana Jones tampoco ha hecho mucho más, aunque siguió actuando hasta 2002, tampoco tiene películas muy destacables. Lo más famosillo, lo más conocido igual sea Black Rain, la película de Ridley Scott. ¿Y ya? Sí, ya. O sea, que dio el braguetazo y se acabó. Pues más o menos, a ver, que en la peli está bien, pero que tampoco es que se perdiera mucho para el séptimo arte, ¿eh? También es verdad. Bueno, vamos con el siguiente ya. Vamos con Tapón. Y el siguiente que tenemos, el siguiente y último de los protagonistas, es Jonathan Ke Kwan. Kewi Kwan, no más conocido por su nombre americano, Jonathan Ke Kwan. Es que Jonathan nació en Vietnam y se vio obligado a emigrar a Estados Unidos con su familia debido a los conflictos bélicos que había en su país de origen. Su aparición en El Templo Maldito pues fue su primera participación en una película. De hecho, el chavalín, la verdad es que no tenía ninguna relación con el cine. No sabía quién era el actor que hacía de Han Solo en la Guerra de las Galaxias ni quién había dirigido E.T., por ejemplo. Es más, se cuenta que cuando hablaba con su madre, pues desde el rodaje del Templo Maldito se refería a Steven Spielberg y a George Lucas como Hombre con Barba 1 y Hombre con Barba 2. No fue esta la única película de nuestra infancia donde salió, ya que participó también en Los Goonies de Richard Donner, que por supuesto estaba escrita y producida por el amigo Steven. Después de esto, pues se concentró en sus estudios, aunque ha tenido recientemente alguna relación más con el cine, como coreógrafo de escenas de acción, en películas como El Único o en X-Men. Y ya está, la verdad es que, aparte de Harrison Ford, pues los otros dos protagonistas no han tenido una gran carrera en el cine, pero bueno, casi nadie de los que ha participado en películas de Indiana Jones han tenido una carrera muy larga en el cine. Y repasado el reparto y los protagonistas principales, pues vamos con el argumento, con la historia, con el origen de Indy, del templo maldito y todo el mito. Vamos ya. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Plastic Three, Peter Jean Lobo Gris, Iced Blade y Siron Echo. Argumento. Y es que antes de meternos con el argumento del templo maldito, pues vamos a meternos un poco, ya que esta es la primera película de Indiana Jones que repasamos, no sé si haremos alguna más adelante, pues vamos a repasar un poco el origen del personaje, de dónde salió este personaje. Pues la verdad es que el origen del personaje fue un poco accidentado, como casi todos los orígenes. La idea inicial partió de George Lucas, quien convenció a Spielberg, ya que este quería dirigir una película tipo James Bond cuando Lucas le asaltó con el proyecto. Sí, vamos, igualito. Bueno, que iba de aventuras. La idea de Lucas era hacer algo similar a los seriales de los años 30. Aventuras en selvas inhóspitas, parajes misteriosos, reliquias, espíritus, tesoros... ese rollo. La idea, la verdad, es que no disgustó a Spielberg. Inmediatamente pues determinaron qué personaje tipo querían. Querían un James Bond. En realidad, un personaje cínico y socardón. En un principio la idea es que fuera un millonario que buscaba reliquias por diversión. Ese rasgo de doble vida era lo que se daba en los seriales que había cogido como modelo Lucas. El nombre de este aventurero, además, lo tenían ya. Sería Indiana Smith. Lo de Indiana era inamovible y era petición expresa de Lucas, pues al igual que en la última cruzada, Indiana era el nombre de su perro. Cuando comenzaron a desarrollar la idea, pues Lucas tenía clara también la imagen. Tenía múltiples ejemplos que tomaron como referencia, pues Humphrey Bogart en El Tesoro de Sierra Madre o Charlton Heston en El Mayor Espectáculo del Mundo. Pero sobre todo la imagen final debía ser la de Heston, pero en otra película, muy similar en espíritu a nuestro Indiana, era El Tesoro de los Incas. Ya vamos a poner en el blog además unas fotos para que veáis lo muchísimo que se parecen entre sí los diferentes protagonistas de estas películas a nuestro arqueólogo favorito. Con esa idea pues hicieron que Jim Steranko, el dibujante de cómics, pues hiciera los bocetos de la imagen de Indy. Con la ayuda de Philip Kaufman pues escribieron una sinopsis. Aunque finalmente fue Lawrence Kasdan quien haría el guión definitivo del Arca Perdida. Esto se debió principalmente a causa de Clint Eastwood. Sí, de Eastwood, de Harry el Sucio, quien reclamó pues a Kaufman para guionizar el Fuera de la Ley que iba a dirigir. Ya en las primeras revisiones pues empezaron las modificaciones. El héroe llevaría una doble vida, sí, pero de millonario pasó a profesor de arqueología. También su nombre cambió de Smith al definitivo Jones, Indiana Jones. No serían estos los únicos cambios, también se eliminaron algunas escenas para el guión definitivo del arca, como eran, por ejemplo, una persecución por Shanghai, una huida en balsa desde un avión, o una persecución en una mina, ¿os suenan? Aquí es que no se desperdicia nada, todo se aprovecha. Comenzaron los casting pues esperando tener la misma fortuna que había tenido Lucas en Star Wars, y encontrar un actor desconocido que pudiera ser una estrella. Pero las pruebas pasaban y su protagonista no llegaba, así que decidieron ir más a lo seguro, buscando entre la profesión. Y eligieron de entre todos pues a Tom Selleck. Pero es que este tuvo que rechazar el contrato debido a que tenía otro con Magnum para la televisión. Incluso llegó a hacer algunas escenas de prueba como Indy. Así que a pesar de las reticencias de Lucas, pues finalmente optaron por lo que ya conocían, por Han Solo, optaron por Harrison Ford. Y decimos con las reticencias de Lucas porque parece que no era la primera vez que el nombre de Ford salía a colación. Pero George no quería encasillarlo como su actor fetiche, así que aún así al final aceptó y menos mal. En busca del arca perdida fue un exitazo brutal, que propició además que siguiera la secuela. Bueno, que de inicio creo que ya tenían firmada 3 o 4 películas. Había nacido una leyenda, la del arqueólogo Indiana Jones. Tras este pelotazo además, pues se desató la fiebre por las películas de aventuras, hechas a toda prisa para aprovechar la estela de Indy. En el 82, solo un año después de El Arca Perdida, se estrenaba La Gran Ruta hacia China, protagonizada sorprendente por... ¡Tom Selleck! Sí, seguramente desesperado por haber perdido el tren del Arca Perdida. Ya en el 83, pues veríamos a Michael Douglas correr tras el corazón verde. Y en el 85, un bochornoso remake de las minas del Rey Salomón. En el 83, también, el mismo año que se estrenó Tras el Corazón Verde, pues comenzó el rodaje del Templo Maldito, tras terminar Lucas su trilogía galáctica, y Spielberg E.T., aunque faltaba el tercero en discordia, ya que Kasdan estaba inmerso en el guión y la dirección de Reencuentro, por lo que contrataron a la pareja de guionistas del Templo Maldito, a Huitz y a Katz. La historia en principio iba a transcurrir en un castillo encantado en Escocia, aunque esta idea al final se abandonó por el de un palacio maldito en la India, mucho más exótico y más en la línea de historias en las que se basa Indy. Aunque esa idea, pues ya vimos que también se recuperó, un poco para el arranque de la última cruzada. Como hemos dicho, aquí no se desperdicia en nada. Se quería dar en esta historia un toque más oscuro, más grave. No tanto como el que había en los primeros borradores del personaje, donde barajaron incluso la idea de que Indy fuera un alcohólico atormentado, pero sí darle un toque más siniestro, menos infantil. De ahí surgió la secta de Cali y recuperaron ideas que ya tenían para En busca del arca. Como contrapunto del héroe, pues eligieron una compañera totalmente opuesta a la de la película anterior. Si Marion era una moralista, aquí tocaba una rubia tonta, tirando de tópicos. También incluyeron al niño, a Tapón, y establecieron sus nombres pues del mismo modo que el de Indiana. Así Willy era el nombre del perro de Spielberg, y Tapón, Sordont, era el nombre del perro de la pareja de guionistas. Con estos mimbres comenzaron un rodaje muy loco que se repartió por Londres, Sri Lanka, Macao, India y California. Toda una vuelta al mundo para hacer esta maravilla. La película del Templo Maldito, en principio, más que una secuela, debería ser una precuela, porque está ambientada un año antes que la de En busca del Arca Perdida. Si el Arca Perdida estaba ambientada en 1936, el Templo Maldito está ambientada en el 35. Y comienza además con un espectacular número musical en un club de Shanghái, cosas de John Williams. Eso sí, en mandarín, y con una despampanante Kate Capshaw como Willie Scott como centro de la función. Un club que no tiene un nombre cualquiera. Y es que durante toda la saga de Indiana Jones, pues podemos encontrar muchas referencias a la otra gran saga de su productor, a la Guerra de las Galaxias. Así, por ejemplo, este club tiene el nombre de Obi-Wan, que podemos ver en el cartel cuando salen en coche. Y es que este va a ser el escenario de un intercambio entre un misterioso empresario, Lao Che, y un momento, parece que con 007, smoking blanco, pajarita, un cóctel... Pero no, no es James Bond, ¿eh? Es Indy, es Indiana Jones. Como parte de una operación para recuperar un diamante ancestral, pues entregará a Lao Che una antigua urna con los restos de un viejo emperador. La cosa se complica y acaban a tiros con la vedette, con Willie Scott tirada por los suelos buscando el diamante, y un Indy que ha sido envenenado corriendo tras el antídoto, aunque por fin consiguen escapar por una ventana. Pero en esta película, pues como veremos, no hay ni un momento de relax. Escapan por la ventana, sí, pero solo para caer en un coche y continuar la persecución. Un coche que va conducido por el socio de Indy, un niño, Tapón. Tras tantos sobresaltos, pues consiguen llegar al aeropuerto por los pelos, donde logran embarcar en el único avión disponible, un transporte de gallinas. Solo hay un pequeño problema, un pequeñísimo problema, que como casi todo en esta ciudad, pues el avión pues también pertenece a la OCHE. Además, en este aeropuerto pues podemos ver, si nos fijamos bien, unos cuantos cameos. Ya hemos dicho que en esta escena pues aparecía Frank Marshall de fondo, uno de los productores, pero también aparece Spielberg. Y no solo eso, es que el colega de Indy que los recibe y que los mete en el avión, aunque con bigote, es un reconocible Dan Aykroyd. La verdad es que iremos viendo cómo el ritmo es espectacular y no nos da descanso. Tras huir en avión, pues los pilotos vacían el combustible y saltan, dejando a nuestros amigos pues solos en el aire. Indy se ve obligado una vez más a improvisar. Luego decían que la escena de la nevera de la calavera de cristal era una fantasmada. Aquí saltan desde un avión con una balsa hinchable. Y no solo eso, sino que encima, después de aterrizar en la ladera de una montaña, si es que eso se puede llamar aterrizar, pues caen por otro acantilado aún más alto todavía, hasta un río. Bueno, se han salvado al final nuestros héroes y ya están en la India. Logran llegar como pueden a un pequeño poblado bastante pobre donde pues les dan alimento y cobijo, pero también tienen algo para ellos, una misión. Antes de guiarlos a Delhi, pues pasarán por el Palacio de Pankot, una antigua construcción que está de nuevo habitada por el nuevo Maharajá. Desde que se instaló, pues las sombras han invadido la región, robaron la piedra sagrada del poblado y no solo eso, también se llevaron a los niños, a todos los niños. En esta ocasión, la aventura viene en busca de Indy y no al revés. Pronto iniciarán camino, en elefante. Por cierto que uno de estos elefantes pues se la lió bien al equipo de vestuario, ya que uno de ellos pues se zampó parte del vestido de lentejuelas que debía de llevar Kate Capshaw o en otras escenas. Y la pobre responsable de vestirla pues tuvo que volverse a Estados Unidos e intentar reconstruirlo como pudo. Como no me cansaré de repetir, pues en esta película pues todas las escenas son memorables. Incluso este aparente descanso, este aparente alivio antes de la llegada al templo pues nos da grandes momentos. Y es que mientras Tapón y Jones pues juegan al póker, Willy va de mal en peor, se encuentra con un vampiro mientras tiende su ropa, le acecha un mono, búhos, lagartos, se va a pasar toda la noche chillando. Tenemos incluso un guiño al pasado cuando Jones no para de burlarse de Willy por sus continuos sobresaltos, se pone blanco al momento, en cuanto ella se deshace de una serpiente, confundiéndola con la trompa de su elefante, con lo que le gustan las serpientes al arqueólogo. Por fin consiguen llegar al palacio, el misterioso Palacio de Pankot. Allí pasaremos de los bichos y el bardo al lujo y el esplendor, donde tiene lugar una gran cena de gala con la presencia de Su Alteza, el Maharajá, aunque cuando llegan resulta que es un niño. La escena es también otro de los grandes puntos de la peli, en ella la conversación del primer ministro del Maharajá, el capitán Bloomberg y Jones pues nos revela el antiguo ordito de la secta Togi, que existió hace 200 años, un culto maléfico que hacía sacrificios humanos. Mientras, pues los platos que nos esperan no nos dejarán indiferentes. Serpiente con sorpresa, escarabajos, sopa de ojos de a saber qué, y el postre, un delicioso sorbete de sesos de mono en su envase original, por supuesto. Cómo nos gustaban esas cosas de chavales. Y eso, y las momias que salían en todas las películas de la saga, es que nos encantaban. Parece que la alusión a los Togis pues no le ha gustado a alguien de palacio, ya que Indiana, tras un par de tonteos con Willy, pues sufre un intento de asesinato, para descubrir después un pasadizo secreto en la habitación de la corista. Y cómo no, pues ¿de qué va a estar lleno un pasaje secreto y decrépito? Pues siendo una película del Dr. Jones, puede ser o serpientes o bichos. En este caso tocan bichos, tocan un montón de bichos, un montonal de bichos, más de 3.000. Y como no, pues también de trampas. ¿Y qué clase de trampas nos esperan? Pues de las que te encierran en una cámara y comienza a bajar un techo con pinchos, dándonos otra de las grandes escenas de la película. En ella finalmente pues debe salvarlos Willy a costa de meterse pues donde están todos los bichos. Precisamente esta escena Capshaw la aceptó rodar pues después de que Spielberg accediera a quitar otra escena, una con una serpiente. Animalitos a los que Kate, pues la verdad es que no puede ni ver. Bueno, cómo no, como siempre, pues consiguen salvarse. Pero como hemos dicho, aquí no se para, no hay respiro. Y tras esto, pues nuestros amigos hacen un descubrimiento terrible. El culto Togi no es solo un rumor. No es un rumor del pasado, sino que ha renacido allí, en el palacio. y nuestros protagonistas tienen que presenciar un terrible rito donde un joven es sacrificado a la diosa Kali, después de quitarle el corazón. Una escena impactante como pocas, aunque, como vimos en el Arca Perdida, con los alemanes derretidos, pues muy propia de esta saga. Y además, pues descubren por qué querían la misteriosa piedra del poblado. Por lo visto es una de las antiguas piedras Sankara, una piedra sagrada. Pero, ¿y los niños? Pues también descubren para qué querían a los niños. Y es que resulta que aún no tienen todas las piedras, les faltan dos. Y los niños los tienen esclavizados como mineros para hallar esas dos últimas piedras que serían allí, abajo, en las catacumbas del palacio. Además, pues de paso obtienen gemas con las que poder financiar el culto. Este descubrimiento a nuestros protagonistas no les salen gratis, ya que finalmente son todos capturados. Y tienen planes para ellos, vaya si los tienen. Tapón, por ejemplo, es esclavizado con el resto de los niños en las minas. Jones, pues por su lado, pues es drogado con la sangre de Kali, convirtiéndole en un ferviente seguidor del culto, en un zombie de la diosa. Y Willy, pues bueno, Willy será el nuevo sacrificio, y el encargado de hacerlo pues será el nuevo seguidor, Indiana. Pero no todo está perdido, Tapón logra escapar como puede y despertar a Jones. Estos comienzan su huida liberando a los niños e Indy se la juega de nuevo contra el matón jefe de la mina, un gigante. Esta escena en realidad fue brutal para Harrison Ford, ya que sufría dolor de espalda, que a consecuencia de este tipo de escenas pues terminaron en una hernia que debió de operarse, parando todo el rodaje durante 7 semanas. Este momento pues lo aprovecharon pues para doblar todas las escenas pues con los dobles de acción. Y si observáis por ejemplo esta, la de la lucha con el gigante, pues veréis que muchas de las tomas de Indy en ellas solo aparece de espaldas. Por cierto, que este actor, el que interpreta al gigantón de la barba, también tiene su historia. Es que lo interpreta el luchador Pat Roach, que ha aparecido en las 3 películas del Dr. Jones, en las 3 primeras. En la última cruzada, apenas si se le reconoce, ni tiene escenas destacadas, aparece como un soldado de la Gestapo, pero en las otras dos sí. Y hemos visto que aquí pues es el esbirro jefe de la mina, un gigante de barbas. Pero en el Arca Perdida también tiene un papel destacado, y es que es el soldado nazi grandullón, el del bigote, el que lucha con Indiana alrededor de un avión. Ya sabéis, lamentablemente pues no pudo aparecer en la cuarta ya que falleció en 2004. Bueno, como hemos dicho, pues consiguen matarlo o huir, pero eso solo da paso en esta huida a otra parte. Otra parte además icónica, la carrera de vagonetas. Otra parte que estaba pensada además para el Arca Perdida, pero que no se pudo meter ahí. Curiosamente se ve como los niños, o sea, todos los niños salen por un túnel y escapan a través del palacio, pero nuestros héroes... ¡Ay, nuestros héroes! Nuestros héroes siempre se tienen que complicar la vida. No nos vamos a quejar, esto es una película de aventuras, además que éramos unos chavales la mayoría. ¿Te vas a poner ahí a preguntarte por qué demonios se meten en unas vagonetas de mina? Pues no, te sientas y disfrutas del espectáculo. Además, eso nos deja un escenón que ha hecho historia también, y uno de los más reconocibles, logrando nuestros amigos pues huir de los guardas y de una inundación de las minas, incluso de un acantilado. ¿Pero hemos terminado? Pues no, no hemos terminado. Esto no acaba. Al final terminan en un larguísimo puente colgante. Encima acaban rodeados por los dos lados por el ejército del Maharajá, y debajo de él un río atestado de caimanes. Aún me acuerdo las escenas con los caimanes. ¡Qué risas, Tapón! Señor Ford, que no le hemos llamado ni nada. ¡Qué pesado el hombre con los caimanes! ¡Que no soy Tapón! Bueno, vamos a volver. Sin duda que esta, la del puente, que era donde estábamos, pues fue una de las escenas más preparadas de la película. Tuvieron que construir el puente entero, algo que llevó meses de planificación. Y lo hicieron pues justo antes de una presa, por eso las tomas del puente pues son solo del mismo lado, para que no se viera el dique. Rodaron luego a posteriori las escenas de los caimanes en Florida. En este puente pues los soldados del templo tienen rodeado a Indy, que está en medio del puente con las piedras en su poder, por lo que se ve obligado a cortarlo por la mitad el puente con una espada, para intentar escapar pues de una situación que veía que era sin salida. Lo cierto es que tras una cruenta lucha, cayendo y trepando por los restos del puente, por fin el culto y su chamán, Mola Ram, pues son derrotados. Indy lo ha vuelto a conseguir, salvándose por los pelos y consiguiendo además recuperar una de las piedras sagradas. Esto salvará también al poblado de India. Y lo más importante, a los niños, acabando por fin con las fuerzas maléficas que tenían atrapada en tinieblas toda la región. Y por supuesto, pues siendo Indy, consiguiendo por fin a la chica, aunque como sabemos en esta ocasión no fue Ford el que se la llevó, sino que fue Spielberg. La película del Templo Maldito, la verdad es que no fue muy bien recibida por la crítica, ya que no se esperaban una película tan explícita, con corazones arrancados y cultos demoníacos, por lo cual pues hubo una gran polémica, porque por aquel entonces pues solo había una calificación por edades. Solo existía la de todos los públicos y la de mayores de 18. Y fue precisamente esta, la de Indiana Jones y el Templo Maldito, la causa de que se creara la calificación de mayores de 13. A pesar de las críticas, pues la película fue un éxito de recaudación, logrando todo un récord también. ¿Y cuál es la clave de esta película? Bueno, ¿cuál es la clave de todas? Pues precisamente lo que hemos visto a lo largo de todo este repaso. No nos da un respiro, es que no nos deja descansar. Cada escena es memorable, cada escena tiene su parte de acción y cuando no es acción es humor y es que son todas geniales. No nos aburrimos ni un momento. Pasan tantas cosas, tantas, que no te quieres perder nada. Es una peli de aventuras y lo cumple, vaya si lo cumple. Eso sí, es probablemente de la trilogía original la película que más ritmo tiene de todas. Además, tiene estos elementos que no gore tampoco, sino bueno, no sé muy bien cómo definirlos, pero muertos saliendo de las paredes, un montón de bichos, serpientes, que son comunes a casi todas las películas de Indiana Jones y que nos apasionaba bastante cuando éramos chavales. Y es que al final nos da lo que promete, 2 horas muy entretenidas con un personaje mitiquísimo de la historia cinéfila y que tuvo la virtud pues de no bajar el pistón durante las tres películas de la saga, tres. Es como hemos dicho, la más particular de todas, quizá la más diferente. No es una búsqueda de un objeto concreto. Es una aventura que le surge en el camino. No es tan amable. Ya hemos dicho, bichos serpientes, bien, pero típico de la saga. Pero en esta además hay una secta, esclavizan niños, hacen sacrificios, además de cocinar unos platos de lo más simpático. Pero sin duda nos da una peli redondísima que no tiene nada que envidiar a sus hermanas. Además, para mí, la mejor. La mejor. ¿Será por sentimentalismo? Pues por haberla visto la primera, no sé. ¿Será por no ser igual tan inocente como las otras dos? Pues igual también. Pero el caso es que de las películas del amigo Indy, esta es mi favorita. Y ahora que ya hemos dado este repaso, pues vámonos ya con la música de John Williams. En el Super 8 vais a tener aventuras sin fin. Venga, cruce. ¿Pero por qué tengo que cruzar el río de los caimanes si esto es radio, que no se ve? Que tiene que parecer que esto es aventura, que cruce. ¡Ah! Tenemos bichos. ¿Qué tal hoy la comida de la máquina? Crujiente. ¿Crujiente? ¿Eso que sobresale del sándwich son patas? ¿Patas? ¡Ah! Tenemos cosas que te pondrán los pelos de punta. Hola amigos, soy Keiko. ¡Ah! Pero habrá algo más, ¿no? Bueno, sí, cine. De vez en cuando haremos cine. En Super 8, un podcast de cine. Estamos en elsuper8.com. La música del Templo Maldito es cosa como en el resto de la saga de John Williams. Este genial compositor es la segunda persona más nominada en los Oscar por detrás de Walt Disney, y tiene en su haber 5 de estas estatuillas. La primera fue por El violinista en el tejado y las otras 4 pues gracias a ese dúo de Lucas y Spielberg, como muchas de sus nominaciones, ya que son por Tiburón, por La guerra de las galaxias, por E.T. y por La lista de Schindler. Una de estas nominaciones de hecho fue por El templo maldito, como no. Y es que aquí como siempre pues Williams se lo curra. Ya desde el arranque la anduvo montando con un número musical enorme al estilo de los musicales clásicos de los años 30 y con una versión de una canción de Cole Porter que la pobre Kate Capshaw pues debió memorizar en mandarín. Y es que no solo a la típica sintonía de indie pues se limita a Williams, sino que acompaña cualquier escena con maestría. ¿Será cuando Willy no está chillando? Claro, claro, en esos momentos no se oiría música ninguna. Pero nos queda en el recuerdo pues la escena de coqueteo de Willy con Indy, o la vuelta al poblado, o el descubrimiento del culto a Cali con esos cánticos aterradores que van elevándose durante el ritual. Está claro por qué este hombre pues tiene los premios que tiene, sin duda. Y ahora pues vámonos con las curiosidades. Curiosidades. Y es que esta, como muchas de las películas de indie, también al ser una película mítica, pues se ha estudiado más su rodaje y las cosas que pasaron y demás, pues esta tiene muchas, muchas, muchas curiosidades, muchísimas. Hay algunas que os hemos ido contando durante el argumento o durante el repaso a los personajes, y aquí en esta sección es donde metemos pues las que no nos han cabido en otras partes. Así que vamos a ello. Dice Spielberg, por ejemplo, pues que Harrison Ford pues que odia las escenas en las que tiene que mojarse. Contaba el director que mientras estaban rodando las escenas de lucha en el río, pues Ford no paraba de maldecir. Spielberg decía que era como los gatos. En el inicio ya podemos ver el primer guiño al logo de la Paramount Pictures. Este pequeño guiño se hace siempre al arranque de cada película de la saga. También se da en Busca del Arca Perdida y en La Última Cruzada. Vamos a buscar y os pondremos en el blog los tres fotogramas para que los veáis ahí todos junticos. Esto no aparece mucho, pero parece que en el rodaje debió de ser un cachondeo total. Y elaboraron además, aparte de todas las tomas falsas que hacían y demás, pues elaboraron una broma muy elaborada, porque mientras Ford estaba encadenado por los guardianes Toggy, pues de repente en el plató apareció Barbara Streisand. Apareció en el plató vestida de cuero y con un látigo que empezó a usar con Harrison Ford mientras le gritaba: ¡esto es por Hanover Street, la peor película que jamás he visto! De pronto aparecía también Carrie Fisher, la princesa Leia, entraba corriendo en el plató para defender a Ford. Y encima, para rematar, aparecía Irving Kessler, el director del Imperio Contraataca, pues apareció también por ahí criticando a Spielberg por lo desorganizado que tenía todo el plató. Un cachondeo, vamos. El sonido de la persecución en la mina, el de las carreras de vagonetas, está básicamente tomado de las montañas rusas de Disneyland. Y los exteriores del Templo Maldito pues se rodaron en Sri Lanka, muy muy cerca de donde se grabó también otra película muy potente, El Puente sobre el Río Kwai. La pitón, la que Willy confunde con la tropa de su elefante y otra acompañante, otra serpiente, pues la verdad es que no fueron nada bien recibidas en Sri Lanka, donde no le tienen mucho cariño a estos animales. Así que tuvieron que alojar a las serpientes en el hotel y de hecho fueron registradas. Fueron registradas como señor y señora Longfellow, que la traducción es algo así como señor y señora Larguilucho. Bueno, y hasta aquí ya toda la parte de curiosidades. Bueno, vamos a ir ya con la nota y después ya nos vamos a ir yendo ya de este, el décimo programa de En Super 8. la nota es... 8-8. Despedida. Bueno, ya terminamos este nuestro 10º programa. Muchas gracias por escucharnos y la verdad es que nosotros nos lo hemos pasado muy bien en este programa, recordando nuestra niñez, las películas de aventuras, esas escenas de bichos y momias que comentábamos al día siguiente en el patio del colegio. Y recordando sobre todo esos mitos de nuestra infancia como son Indiana Jones y también, ¿por qué no?, todos esos mitos que creó también el amigo Spielberg, un niño grande. Hemos podido ver cómo una simple idea, las ganas de revivir ese género de aventuras de los seriales antiguos, pues se transforma en una trilogía espectacular. Y aunque va perdiendo lustre con cada intento de revivir la que hacen, lo cierto es que las originales aguantan muy bien el paso del tiempo. También muy curiosa es la forma que tienen esas ideas de llevarse a cabo, la planificación, el director, casting, guionistas, un montón de obstáculos y de cambios que el templo maldito debió superar para poder llevarse a cabo. Bueno, y como siempre, pues recordaros también las formas de comunicar con nosotros, que estamos en Twitter como @ensuper8, o que podéis mandándonos también un mail a ensuper8@gmail.com. Y si no, pues podéis suscribiros al podcast buscándonos en iTunes, en iVoox y en Spreaker como ensuper8, todo con letras. Y para todo lo demás, pues tenemos el blog, ensuper8.com. Además, esta semana el blog va a estar interesante, ¿eh?, porque vamos a enseñaros pues los personajes que sirvieron de inspiración a Indy, los bocetos de Steranko, el perro original de George Lucas, Indiana, y también otras cosillas pues, como las intros donde homenajeaban a la productora, un montón de extras que no os podéis perder. Acordaos, en super8.com. En Super 8 es todo con letras. A ver, Control, ¿qué? ¿Cómo estamos? ¡Hala, qué gordazo! ¿Qué le he dicho de que no se cayera de la silla? Que estoy bien. Dios, qué tío tan torpe. Mire lo que se ha hecho, una brecha. Estoy bien, no pasa nada. Bueno, que me vais a perdonar, pero me tengo que llevar a un imbécil al hospital. Nos vemos dentro de 2 semanitas con el siguiente programa. ¡Ayo! ¿Qué le he dicho de beber margaritas en el estudio? Que luego pasa lo que pasa. Venga, vamos, tapón. ¡Que no soy tapón! Now